En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. No se preocupen ustedes, los de dentro y los de fuera, porque los de dentro que están aquí rodeando este estudio repleto hoy de profesionales del mundo de los recursos humanos, todo el mundo tendrá su minuto de gloria, a esta hora de la mañana. Tenemos tiempo para hablar todos, pero es muy importante que el que escucha, que es el director de recursos humanos, también tenga encima de la mesa todas las piezas que conforman o van a conformar el año que viene la función. Y uno de ellos es la tecnología. Nos acompaña Javier Flórez, gerente de Servicios de Recursos Humanos en GESNET, España, en IBM, una compañía de IBM, y GESNET, es una multinacional de ese grupo IBM, especializada en la prestación de servicios de recursos humanos económico-financieros y reingeniería también y automatización de procesos, con mucha experiencia en el sector del mundo de los recursos humanos. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que ha estado este fin de semana un poco pachucho, pero le agradezco muchísimo que esté a su hora, en su cita, en su radio y en su programa de recursos humanos. Hablamos de GESNET. Hemos hablado que aporta a sus clientes soluciones integrales para la optimización de las actividades de back office, presta servicios en más de 40 países para empresas de muy diversos sectores. GESNET está a la vanguardia de los servicios que presta, gracias a su continuada actualización de las tecnologías y sistemas con los que desarrolla sus actividades, y son ustedes expertos, a la hora de realizar todo este tipo de labores, donde el Departamento de Recursos Humanos, donde el director de Recursos Humanos, es más, hablábamos de una serie de amigos, directores de Recursos Humanos, clientes suyos, al entrar al programa. Yo lo he contado de esta forma, pero cuéntele usted, ¿cómo es GESNET? ¿Qué hace GESNET? Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación. GESNET es una empresa de IBM, efectivamente, somos una multinacional. En España somos cerca de 300 empleados, tenemos presencia en Perú, en Argentina, y estamos abriendo Brasil próximamente. Somos una compañía BPO cognitiva, ¿vale? Donde la tecnología y la innovación forma parte de nuestro ADN. Somos una BPO diferente, ofrecemos una solución integral en servicios económico-financieros y de recursos humanos. En el ámbito de económico-financiero, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, facturación, contabilidad, tesorería. Y en el ámbito de recursos humanos ofrecemos un servicio integral también end-to-end, ¿no? Desde la parte de payroll, nómina nacional, nómina internacional, formación, selección, administración de personal, seguridad social, en fin, portfolio completo, ¿no? Javier, ¿qué servicios demandan los directores de recursos humanos en estos momentos, cuando muchos están preparando su año y cerrando el 17? Lo que nos demandan los directores de recursos humanos, más que servicios, es una solución de cómo esta tecnología e innovación puede aportar valor en el proceso de reingeniería, en lo que es la reingeniería de procesos y en la eficiencia de los mismos, ¿no? Básicamente es lo que nos solicitan. O sea, cómo a través de la tecnología podemos optimizar procesos y ganar eficiencias, ¿no? ¿Qué papel juegan las personas en el área de recursos humanos cuando estamos hablando de tecnología, Javier? Las personas juegan un papel fundamental en todas las organizaciones. Son el pilar básico de cualquier empresa. Nosotros este año hemos implementado un proceso de robotización muy trascendente, con un impacto muy directo en clientes, ¿no? En cuanto a, a ejemplos prácticos, la emisión de miles de certificados en un periodo de apenas 5 días, conciliaciones de cuentas contables, envío de reporting, en la parte de payroll, todo lo que es el proceso automatizado de carga de incidencias. Entonces, las personas juegan un papel fundamental en lo que es la propuesta de valor, ¿no? Están más centradas, en lo que el cliente demanda como valor, y eso es supone un proceso cultural y de transformación muy grande, ¿no? Los directores de recursos humanos en materia de tecnología suelen buscar a los mejores socios, pero cuando hablas de robot, cuando hablas de tecnología, juega un papel importante en los últimos meses la posibilidad de que los robots ocupen lugares que ahora están ocupando personas en las organizaciones. Desmiéntenos o afírmanos un poco toda esta cuestión. Bueno, no, yo creo que ni desmiento ni afirmo, ¿no? Como se suele decir. A ver, el robot juega un papel fundamental, pero como digo, las personas siguen siendo el motor de todas las organizaciones. Las personas sí que supone un cambio, una transformación cultural importante. Yo siempre digo que cualquier transformación digital debe ir acompañada de una transformación cultural. Uh-huh. A la persona hay que explicarle que el robot no viene a hacer su labor, sino que viene a realizar aquellas actividades que el cliente percibe como de menor valor, para que ella se pueda centrar precisamente en otras, aquellas que sí son percibidas como mayor valor, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahora mismo en una situación de mercado laboral donde en los próximos años habrá posiciones que actualmente no existen, otras ¿por ejemplo? Que desaparecerán y otras que se transformarán, ¿no? Bueno, pues claramente tendencia a desaparecer las funciones de back office, ¿no? De lo que es el back office, la carga de incidencias, por ejemplo, perfiles más administrativos, ¿no? Yo creo que el mundo de la BPO tiende hacia esa transformación, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos un partner estratégico en el proceso de transformación digital de muchos de nuestros clientes, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. ¿Qué te están pidiendo en estos momentos los directores de recursos humanos? Pues dentro de nuestro portfolio, todas aquellas actividades susceptibles de optimizarse a través de todo este tipo de procesos, a modo de ejemplo, la parte de nómina internacional, pues uh-huh. me estoy encontrando con muchas empresas multinacionales o españolas que con presencia en muchos países, Europa, Asia, América, Latinoamérica, donde, digamos, la parte de nómina la tienen localizada, lo que es la parte de cálculo con asesorías locales, y conseguir un reporting cualitativo y cuantitativo pues les lleva semanas o incluso meses, ¿no? Nosotros, a través de una herramienta que tenemos, consolidamos toda esa información, podemos integrarla y la reportamos en tiempo récord, ¿no? Entonces, están pidiendo un poco esa agilidad en el proceso, eficiencia en cuanto a la gestión y agilidad. Uh-huh. Conocéis, lógicamente, muy bien el mundo de la tecnología a través de IBM, en este caso, y de muchas experiencias. Pero hablábamos a la entrada del programa de algunos departamentos de recursos humanos en los que estáis trabajando. Yo creo que es importante el sector, ¿no? Porque dado el sector, se necesitará una tecnología otra, o las empresas están preparándose en cuestiones tan importantes en recursos humanos como Big Data, o hay un denominador común, o ves que hay sectores donde la tecnología juega un papel más importante. No, yo creo que prácticamente en todos los sectores. De hecho, tenemos clientes pues de todos los sectores, ¿no? Y de diferentes volúmenes, ¿no? Uh-huh. Y al final la necesidad viene a ser la misma, ¿no? Yo creo que hay un reto importante, que lo comentaba antes, que es el cambio cultural, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir un paso más allá y introducir pues canales de comunicación adecuados. Yo siempre digo que para antes de transformar una compañía hay que transformar la mente de las personas, ¿no? Y yo creo que es el gran reto. Uh-huh. Tecnología y personas con Javier Flores, gerente de servicios de recursos humanos de GESnet, que te quedas con nosotros en la tertulia y seguimos charlando de muchos más temas enseguida. Asciende con nosotros. Capital Radio eleva su frecuencia en Madrid. Sintoniza nuestro nuevo dial, 105.7 FM. Capital Radio, la radio de los líderes. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.